conocí en la playa, de mi hermoso Paraná, con su sabor color oro, que invitaban a soñar. Muchos de los pescadores, recorriendo su espinel, cantaban alegremente al compás de su vez. Quiero, quiero, quiero, quiero que tú me digas que sí. Quiero, quiero, quiero, quiero que no me digas que no. Quiero, quiero, quiero, quiero que tú me digas que sí. Quiero, quiero, quiero, quiero que no me digas que no. Yo te ofrecí matrimonio, quiero que digas que sí. Muchos de los pescadores